Paramos, paramos, paramos. Este 8 de marzo, las mujeres paramos. Este 8 de marzo, nosotras paramos. Este 8 de marzo, volvemos a mover la tierra de su eje. El 8 de marzo, las mujeres paramos. Paramos. Paramos porque si nuestra vida no vale, produzcan sin nosotras. La precarización laboral es la precarización de nuestras vidas. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras. En Argentina, una mujer ocupada dedica un 40% más de tiempo al trabajo doméstico que un varón desempleado. El 8 de marzo, nosotras paramos. Paramos porque las tareas domésticas no son solo responsabilidad de las mujeres. Queremos nuestro tiempo para crear y recrearnos. Este 8 de marzo paramos porque le decimos basta al capitalismo que con el patriarcado nos explota y obliga a reproducirnos. Paramos porque podemos y sabemos cómo hacerlo. Paramos por nuestras vidas. Paramos por nuestras vidas. Todas libres, todas libres, todas juntas. Es un mensaje de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Mendoza y América Profunda.